4 millones de pesos que necesitan para pagar la suma fija a los municipales. Gustavo Montiel hablaba hace minutos con nosotros. No, por empezar, no es un regalo. Si ustedes hacen memoria, cuando la mesa intersindical se reunió, nosotros no estábamos de acuerdo en la suma fija. O sea, esta había sido una propuesta del Ejecutivo. Nosotros lo que pedíamos que habíamos tomado como punto en la mesa que el salario, lo que íbamos a pedir, si bien no habíamos dado porcentaje, íbamos a decir de que el salario tendría que se fijaron un poco en la canasta básica familiar, que había aumentado, casi estaba en 22.000. Y en base a eso íbamos a tratar de negociar. Después dijimos que hablábamos de por lo menos de llegar a sabíamos que era imposible llegar a 22.000. Pero bueno, abarajamos un 14%, que menos ese 14% no podíamos, que era lo que la inflación que íbamos a tener, que estaba prevista. Nosotros fuimos con ese planteo. O sea, el gobierno se mantuvo, subió de 2 puntos, lo subió a 3, y después, bueno, la suma fija las aumentó, nosotros la declaramos insuficiente, pero bueno. Después, dentro de las discusiones, también se acordó de que las mesas sectoriales iban a tratar el tema con respecto al salario, y así se decidió de que se iba a aceptar esta propuesta. Pero era una propuesta salarial, no era que el gobierno nos iba a regalar 2.000 pesos. El gobierno, dentro de las pautas, es más, si no hubiera sido porque la mesa intersindical, esos 2.000 pesos iba a llegar también a los funcionarios, porque era para todos. Nosotros, cuando hicimos la última propuesta, quedó demostrado y le habíamos dicho de que no se iba, que el aumento este que se había fijado para el segundo semestre no fuera, no se le diera al personal, a todo el Ejecutivo. Ellos tomaron la decisión de la suma fija no cobrarla, pero bueno, el porcentaje sí. O sea, esto está fijado dentro de la pauta salarial, no es que es un regalo. Es una ayuda que era una propuesta que el Ejecutivo elevó para el segundo semestre, y que nosotros, o sea, la mesa intersindical, si bien dijo que era insuficiente y que no estaba de acuerdo, se acordó que aceptar esa propuesta. Más allá de que Molín dijo de que este paro es ilegal, ¿ustedes no piensan levantar la medida de fuerza? No, nosotros fuimos claros ayer. Nosotros dijimos, esperábamos, bueno, lo que se había aprobado en el Consejo, íbamos a ver cuál era la posición. Ayer nos enteramos que el Intendente en Buenos Aires declaró de que dio por tierra con todo este acuerdo, que era que ellos no disponían de fondos, que los fondos que ellos tienen están destinados al FOFESO y los demás de otros puntos que hay ahí, de otros plazos fijos que tienen, lo tienen ya para el sueldo de agosto. O sea, lo que nosotros queremos ver es si realmente es así, o sea, si realmente lo que dice, porque al final ahora se tiene que esclarecer. Por un lado, el concejal Heleno tendrá que arbitrar todo y tendrá que demostrar de dónde él sacó que el gobierno puede disponer de estos fondos para pagarnos a nosotros. Ahora, ¿cuánto más se puede extender esta situación? Bueno, nosotros esperamos que íbamos a tener hoy una propuesta oficial. O sea, nosotros estuvimos ayer dialogando con el secretario de Hacienda y con el secretario de Molina, hoy estuvimos también, y bueno, la idea es de que dice que ya están avanzadas las tratativas con 2 contribuyentes importantes y que en la semana estarían aportando el dinero para solucionar. O sea, lo que no sabemos es si son de los 2.000, si los dos aportan, se solucionaría el 3%, ya está, serían los 2.000 pesos. ¿Es aceptable que Molín les diga que el paro es ilegal? No, ya lo dijimos, totalmente no, inaceptable. Nosotros, si bien, como dice que estamos en una emergencia sanitaria y no estamos garantizando los servicios mínimos, nosotros tenemos un servicio de guardia en agua y saneamiento, que ante casos muy especiales, como hacer que a un vecino se le llene de líquido frente la casa, y ahí vamos a ir a trabajar, y si hay una pérdida importante de agua, los compañeros van a salir a trabajar. No es que vamos, pero si vamos a decir ahora, vamos a poner de que estamos los que atentamos contra la ciudad, si mal no recuerdo, hace ya 9 meses que la Perón viene con líquido todos los días, y buscaron a último momento arreglarla, o sea, la arreglaron ahora un mes, cuando estuvimos tirando todos los líquidos, iban a la laguna, o sea, el olor nauseabundo, o sea, todos los compañeros, todos los que viven en el barrio Butaló, los tenían que soportar durante 8 meses y lo solucionaron recién ahora.